ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? ¿Qué tanto sé que te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en el recuerdo y en vergüenza. Sabía que pasaría, lo sabía con certeza. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella. Él tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en un rincón de la alberca. Un día tresmó mi tierra para sin servicio suarla. Necesitan ante esa flor rebosante de pureza. Y el celo decía la puerta, destruyeron en la niña la más grande de sus prendas. Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia, saliste conmigo el niño para alegrar mi tristeza. Solo viví para ti, no me entregué, fue a la fuerza. Y si esto es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenza. Con la cabeza bien alta y subidito a la pera.